Como las horas se mece tu cintura, tu pelo al viento parece terciopelo. Carita de muñequita, serás toda para mí. Carita de muñequita, serás toda para mí. Cuando te miro bailando, mi corazón parece explotar. Carita de muñequita, serás toda para mí. Carita de muñequita, serás toda para mí. Linda muñequita. Como las horas se mece tu cintura, tu pelo al viento parece terciopelo. Carita de muñequita, serás toda para mí. Carita de muñequita, serás toda para mí. Cuando te miro bailando, mi corazón parece explotar. Carita de muñequita, serás toda para mí. Carita de muñequita, serás toda para mí. Ay. Carita de muñequita, serás toda para mí. Carita de muñequita, serás toda para mí. Carita de muñequita, serás toda para mí.